quien quería, y cada vez que me besaba, enloquecía. A ella también le gustó yo, y me buscaba, y en sus brazos encontré tanta ternura. A Caro Cruz, querido amigo, a decidir. Querido amigo, a decidir.